Vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos. Vámonos porque me muero, vámonos. Vámonos a la guerrilla, vámonos. Vámonos porque me muero, ya pare. Ya parece que me llevo por delante a un granadero, ya pare. Ya parece que me llevo por delante a un granadero, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón, ya pare. Ya parece que la llevo como espina en el talón, ya pare. Ya parece que la llevo como espina en el talón. Muy buenas tardes. En esta tarde del 30 de octubre de 2020 arrancamos una nueva edición de Anábasis desde los estudios centrales de Ciudad Naranco en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. ¿Qué quiere usted? Matarilerilerón. Yo quiero un granadero, matarilerilerón. ¿Qué nombre le pondremos? Matarilerilerón. Le pondremos asesino, matarilerilerón. Anábasis es un programa dedicado a la historia, sobre todo a la historia de las luchas de clase, los acontecimientos, sus protagonistas, los grupos o las discusiones, grabando desde esta zona elevada de la heroica ciudad, desde el local de la Cuca, pero también saliendo por las emisiones de Irola Irratia de Bilbo y Radio Argallo de Santander. Tras varios meses de secano, hace dos semanas volvíamos a las ondas acercándonos a la problemática guerrillera en México, sobre todo esas décadas tan intensas de los 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, de la mano de Laura Castellanos, autora de un trabajo destacadísimo sobre la materia, México Armado, 1943-1981, que en esa primera entrega nos proporcionó una contextualización del surgimiento de las guerrillas rurales y urbanas, de su accionar y de la inevitable respuesta estatal. En la tarde de hoy emitiremos la segunda parte de la entrevista, ocupándonos, entre otras cosas, de la participación de las mujeres en los distintos grupos armados, de la prensa, de las leyes de amnistía a finales de los años 70, del auge de la protesta obrera o del relato oficial del Estado sobre todos aquellos hechos. Una flor roja fue la primera sangre. Una flor roja. Creemos que la entrevista proporcionará una caracterización mínima sobre el tema y, tratando de retomar la periodicidad quincenal del programa de Anábasis que alguna vez tuvimos, para dentro de dos semanas probablemente realicemos algún apunte complementario y radiemos también algún testimonio directo sobre la lucha guerrillera, sobre el Partido de los Pobres y sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Para mí, tu adiós. Antes de dejaros con la entrevista a Laura Castellanos, recordar que en el correo electrónico anabasiscuca@gmail.com podéis escribirnos para plantear cualquier anotación, crítica, sugerencia o colaboración, y que nuestra web es anabasisradiocuca.org, anabasisradiocuca todo junto. Podéis acceder a todas las 156 ediciones anteriores del programa, y igualmente allí tenéis, como en la web de la emisora, información sobre la campaña de apoyo a Radio Cuca para que nuestra querida emisora pueda seguir adelante pese a todos los problemas que afrontamos, que afronta. Despedazada y pura, una flor roja, una flor roja, roja flor de locura, fue para mí. Y ya como último apunte, comentar que hemos editado junto a otra compañera una pequeña edición, el folleto, hemos editado una pequeña edición, valga la redundancia, el folleto ¿Quién teme a Jax Kamat?, con la entrevista que realizamos en su día, hace ahora mismo un par de años, si no me equivoco, justo, a Federico Corriente sobre Kamat, sobre Envarianz y sobre la ultraizquierda en general. Podéis encontrarlo subido a la web del programa, como decía, navasisradiocuca.org, o pedírnoslo al correo electrónico, y en Oviedo lo podréis encontrar en unos días en Cambalache. Sed bienvenidas y bienvenidos, damos paso a Laura. Una flor roja arraigada en tu pecho, una flor roja, por Dios que no hay derecho, una flor roja, abismo de la nada, una flor roja, una flor roja, la muerte enamorada fue para mí tu amor, fue para mí tu amor, fue para mí tu amor. De género, digamos, en el libro dices en algún pasaje que esta lucha revolucionaria constituía para los hombres una especie de desafío, pero que para las mujeres podía ser algo rompedor, algo libertario. ¿Cómo es esto y cuál fue la participación de las mujeres en estas guerrillas? Yo registro que hubo alrededor de un 30% de militantes mujeres y libertarios, sí, pues porque, bueno, la sociedad mexicana es muy machista y, pues, algunas de ellas me refieren como dentro de las organizaciones, pues, tenían que hacer muchas veces los roles tradicionales, ¿no?, de en las casas de seguridad, ¿no? Entonces, para algunas de ellas, de cualquier forma, lo que representaba era salirse de sus casas e independizarse. Lo que también significaba era esto, enfrentarse a situaciones en las que había una jerarquía y en las que en las organizaciones más grandes, por ejemplo, en la Liga Comunista, pues las mujeres no tenían una posición, digamos, al principio de liderazgo, pero a partir de mediados de los 70, conforme van siendo asesinados o desaparecidos sus líderes, pues es hasta entonces que las mujeres van ocupando posiciones de dirección. En otras guerrillas sí hubo mujeres que encabezaron, como por ejemplo en el Frente Urbano Zapatista, Paquita Calvo, ¿no? Sí hubo mujeres que estuvieron como al frente de alguna organización guerrillera o por lo menos con una visibilidad, pero digamos que esto pues no fue privativo solo de México, lo sabemos también de otras experiencias guerrilleras en América Latina, ¿no? Y en el caso mexicano, pues también las mujeres tuvieron una presencia importante en las guerrillas rurales, donde hicieron pues distintas, responsabilidades comunitarias, pero también algunas tomaron las armas, ¿no? Como en el caso del grupo de Lucio Cabañas, aunque fueron, digamos, que las menos, ¿no? Sí, hablabas al inicio de la entrevista de la prensa, del Universal. ¿Cómo reflejaba la prensa de la época? O sea, ¿qué trascendía del accionar de los grupos y también de la represión? Pues hubo, recordemos, como he mencionado, en el contexto de la Guerra Fría, pues también hubo un control de los medios de comunicación, digamos, en Occidente, ¿no? En general, en particular, por esta campaña, digamos, que entenderla en este contexto de la Guerra Fría, que en la que estaba involucrada la Iglesia Católica, en la que estaban involucrados también, digamos, que los grandes medios de comunicación estadounidenses, pero también la industria cinematográfica, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Para criminalizar cualquier expresión social y de lucha popular. En ese sentido, pues los medios de comunicación en México vivían un fuerte control por parte del gobierno mexicano, pero eso, digamos, no impidió que hubiera periodistas valientes que hicieran un periodismo crítico, como fue en su momento pues la revista Política o la revista Siempre. Y ya en los 70, pues al principio yo lo que vi como investigadora hemerográfica es que las noticias pues salían a 8 columnas, ¿no? Cuando había alguna detención de jóvenes que habían participado en alguna acción, algún asalto o de algún secuestro. Y después, pues conforme fue avanzando, digamos, una estrategia de contrainsurgencia, pues las notas dejaron de aparecer en primera plana y fueron apareciendo en la nota policiaca, digamos, en interiores, ¿no? No quedaba claro en las notas periodísticas quiénes eran esos jóvenes o cuáles eran los móviles. Había efectivamente, pues sí, una criminalización, ¿no? De decirles, pues como les decían en otros países, también, ¿no? Pues eran, por ejemplo, en Sinaloa los llamaban los rojos, ¿no? Les decían, están enfermos del virus rojos del comunismo. Y un grupo que se radicalizó en la universidad pública local se autonombró los enfermos, precisamente por eso. Entonces, aún así, pues hubo a mediados de los 70, con la entrada de Echeverría como presidente, a quien se señaló como el autor intelectual de la matanza del 68, aún así en su gobierno empezó a haber expresiones, cierta apertura, digamos, en algunos medios, ¿no? Como fue precisamente el periódico El Universal en ese momento, como fue a partir del 76, 77, con el surgimiento, sobre todo, la revista Proceso, del periódico Uno Más Uno, en el que se fueron registrando notas aisladas, pero sobre todo la cobertura central la dio la revista Proceso, de pues, jóvenes que estaban que habían sido detenidos, acusados de ser guerrilleros, que no habían sido sentenciados, y eso generó un movimiento por la exigencia de amnistía para ellos. Y también pues empezaron las denuncias del uso de instalaciones militares como centro de tortura y de desaparición. Y estos medios, entre otros pequeños que había en los distintos estados del país, pues empezaron a denunciar, ¿no? Esto, y pues enfrentaron algunos de ellos pues la censura o la persecución o la falta de publicidad o intimidaciones. Eso fue lo que se vivió en esos años. Sí, es curioso el tema de la amnistía, aparte de que, bueno, algunos pasajes del libro reflejas cómo los distintos presidentes, Echeverría sobre todo, siempre habló con un cierto paternalismo de todos estos jóvenes, ¿no? Que igual estaban acertados en sus objetivos, pero se equivocaban en los métodos. Ya desde muy pronto se trazaron planes de amnistía. ¿Cómo fue este proceso? No es que se hayan trazado planes de amnistía a partir del gobierno. Fue una exigencia de las madres y de las mujeres familiares de estos jóvenes que estaban encarcelados sin haber sido sentenciados. No fue, digamos que, como yo te he dicho, aunque los presidentes formaban parte del mismo partido, del Partido Revolución Institucional, pues cada uno tenía sus propios intereses y su propia agenda. La salida de Echeverría y la llegada del presidente José López Portillo, Echeverría, que incluso quiso, por un lado, hizo su propia autocampaña para ganar el premio Nobel de la Paz, quería pasar así como un presidente nacionalista, por eso abrió las puertas al exilio sudamericano, perseguido por las dictaduras, pero aquí con José López Portillo lo que él hace, digamos, para congraciarse también, por un lado, de manera política nacional e internacional, pues fue tratar de, entre comillas, tender puentes políticos e impulsó una reforma política que por primera vez le da pues el registro a la oposición, a partidos de oposición, y es así como la izquierda por primera vez logra el registro electoral, estamos hablando del 78. Entonces, en este contexto, la exigencia de las madres de jóvenes, que alrededor de 300 jóvenes que estaban detenidos en cárceles sin recibir sentencia, fue la que movilizó e hizo salir a las calles, y las madres de los desaparecidos, de las personas desaparecidas también, es la que, en mi opinión, generó una cohesión con los distintos movimientos, expresiones de oposición campesina, magisterial, feminista, comunista, de estudiantil, que se atrevieron a salir a las calles de nuevo, que no habían salido después de la matanza del 71, en exigencia de la amnistía y de la presentación de las personas desaparecidas y del cierre de instalaciones militares como centros de tortura y de desaparición. Entonces, todo esto y lo que hizo se concretó en una reforma política que le dio la amnistía a estos jóvenes, aunque pues para muchos eso significó más bien ellos quedaron sin muchos de ellos sin ningún papel, ¿no? Que su historial académico, o algunos de ellos fueron perseguidos, aunque fueron amnistiados, ¿no? Entonces, digamos que no fue la amnistía, no fue un gesto de condescendencia del gobierno mexicano, sino un logro de las madres y de las familias de jóvenes presos acusados de ser guerrilleros y de personas desaparecidas. Sí, en todo el periodo ser familiar de militantes, eso, denunciar las desapariciones, incluso defenderlos legalmente, era una actividad de riesgo, ¿no? Fue y ha sido, sí, claro que sí. Sí, sobre todo en esos años, que no había internet ni redes sociales para hacer una denuncia de una manera tan inmediata, ¿no? Vale, por un lado estaba el accionar de las distintas guerrillas hasta más o menos mediados de los 70, que quizá ya es un declive claro. En ese periodo también emerge una protesta obrera que reflejas en el libro, una protesta obrera y campesina bastante violenta, pero que no guarda conexión con las organizaciones armadas, ¿no? Efectivamente, en los años 70 hubo el surgimiento de combativos movimientos obreros y campesinos por distintas luchas, huelgas en empresas grandes, campesinos en exigencias de tierra, Sí, fue una década de muchísima movilización social, muy importante, pero desvinculada con las organizaciones guerrilleras, sí, que aunque, por ejemplo, buscaban, como lo hizo la Liga, tener una presencia en el movimiento obrero, pues no, realmente no hubo una respuesta como ellos la esperaban. Además, era muy perseguido, reprimido cualquier expresión dentro de las que vinculara a alguna organización. Dejaban, digamos, volantes o así, ¿no? En algunas empresas, pero fue realmente muy excepcional su presencia o que lograran simpatizantes en el sector obrero. Sí, con esto quizá puedo enlazar con otra pregunta así de balance, que es el preguntarte por el apoyo social de estos diversos grupos, con sus más y sus menos, ¿qué repercusión social tuvieron en el país? Bueno, en general, digamos que a diferencia de un movimiento de carácter insurreccional como el de Lucio Cabañas, que lo que va a buscar es tener, sí, digamos que un grupo armado de autodefensa, pero al mismo tiempo una red comunitaria de apoyo, pues las organizaciones guerrilleras se mueven en la clandestinidad. Y estamos hablando de una estrategia en la que se van a mover a través de células, donde van a buscar sí tener una base social en la que ellos buscarán, no toman buscaron esto, me refiero particularmente a la Liga, ¿no? O a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero había otras que fueron pequeñas células que hicieron algunas acciones armadas y que fueron detenidas, las personas que lo integraban y ahí acabó la organización. Pero realmente pocas, como las fuerzas, digamos, de Liberación Nacional, que posteriormente logran tener una base social, o el PROCUP, que también logró tener una base social, PROCUP PDLP. Las demás, la gran mayoría actuaron pues de una manera muy aislada de expresiones sociales, realizando algunas acciones y fueron desarticuladas muy rápidamente. Sí, igual así viéndolo desde lejos, uno de los hitos pudo ser el intento de la Liga, ¿no? De insurreccionar una ciudad entera con un fracaso grande. Sí, así fue. Así sucedió ese intento en Sinaloa y también tuvieron otro intento en Oaxaca. Pero lo interesante aquí es que precisamente digamos que la sociedad en general, por el manejo mediático, porque en los años 70 de alguna forma se vivía pues una época en la que la clase media tuvo de fines de los 60 y una parte de principios de los 70, pues una época en la que se vivió con holgura, digamos. No comprendía los detonantes de esta juventud, que además pues era criminalizada por la religión, por la jerarquía católica. Y aquí, como en España sucedió con Franco, bueno, pues es un país sumamente católico, ¿no? Entonces, pues digamos que no te que tenían todo en contra, digamos, en las organizaciones guerrilleras, pues para haber sido vista con simpatía sus acciones, ¿no? Y había, pues, en general una confusión, una condena y por el manejo mediático, pues también no tuvieron una simpatía por parte de la opinión pública, para nada. Bueno, y con el correr de los años, y como en otros países de América, el propio Estado inició algún proceso de depuración de responsabilidades. ¿Cuál es la verdad oficial, por decirlo así, o el relato estatal oficial de estas luchas de los años 60 y del papel que jugó el Estado? Pues mira, la versión oficial fue que fueron organizaciones extremistas, así les llegaron a llamar. Pues Echeverría en algún momento pues los llamó, eran jóvenes de familias disfuncionales, ¿no? Que probablemente pues vivían con excesos en su vida, o sea, que se drogaban, o que estaban, digamos, jóvenes que no tenían una estabilidad emocional. No, por supuesto que no hubo una autocrítica para nada de las condiciones, de los detonantes de esta violencia popular. Al contrario, fue hasta la entrada de cambio de gobierno, llega la derecha al poder en 2001, que el presidente Vicente Fox decide abrir parte de los archivos oficiales de esta historia. Antes no se tuvo acceso. Yo de hecho hice el libro buscando tener acceso a archivos personales de familias o de pequeñas organizaciones o colectivos que habían guardado parte de esta información, con una investigación y con testimonios. Pero la versión oficial, el gobierno que gobernó a través del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, fue esa, que fueron grupos extremistas. Incluso el presidente Díaz Ordaz justificó la acción de la matanza del 68 en la Plaza Tlatelolco, en la que se atacó militarmente a una multitud, diciendo que había habido antes pues una conjura comunista que había buscado infiltrarse en la juventud mexicana, ¿no? De eso se habló, que había habido intentos porque agentes, digamos, del comunismo se infiltraran o trajeran esas ideas extremistas a jóvenes de acá. Esa fue la versión oficial de la época, entendiéndola, como sabemos, en este contexto de la Guerra Fría. Uh-huh. Vale, por ir acabando, citabas guerrillas más contemporáneas como el EZLN, de las cuales daría también para hablar largo y tendido de manera específica. Me decías al inicio que precisamente, si bien este libro ya te va quedando lejos y por eso también te agradecemos el esfuerzo por retrotraerte a la investigación, publicaste una suerte de continuación, ¿no?, relacionada. Pues no es precisamente la segunda parte de México Armado. El libro Crónica de un País Embozado, 1994-2018, también de Ediciones Era. Pero digamos que sí son libros secuenciales, en los que yo particularmente recapitulo sobre 25 años de trabajo periodístico en los que cubrí estos temas. A diferencia de México Armado, que si bien yo hice muchísimas entrevistas, pues me tocó, digamos, escribir a partir de de información histórica y hemerográfica. En este otro libro, pues tuve oportunidad de estar o de cubrir o de observar como periodista otras expresiones subversivas surgidas a partir de 1994. Una de ellas, pues, es efectivamente el ejército zapatista. También tengo otro capítulo sobre las resistencias indígenas en contra de megaproyectos, que también, pues, se han multiplicado en el país. Tengo otro capítulo sobre anarquismo y células anarquistas que han realizado distintas acciones directas, ¿no?, o que realizaron más bien en un periodo y tuvieron una presencia importante en gobierno del presidente Peña Nieto, del anterior gobierno. Y también tengo un capítulo sobre autodefensas, que son expresiones civiles que en distintas comunidades han tomado las armas para defenderse de la violencia institucional, del despojo o del crimen organizado. Y también hago una pequeña recapitulación sobre guerrilla, ¿no? Que es, digamos, muy poco lo que... digamos que es una expresión bastante acotada actualmente en México, pero que de todos modos sigue vigente, ¿no? Entonces, hago, digamos que esta recapitulación a partir también de, como digo, de trabajo periodístico en el terreno, de recoger distintas entrevistas, distintas voces, y retomando aquí la tesis de Carlos Montemayor de... cómo la violencia institucional en México ha generado la violencia popular y a partir de eso busco, digamos, en cada uno de estos capítulos, pues dar un contexto histórico breve en el que es inevitable que yo cite las organizaciones guerrilleras surgidas en los 60s, en los 70s, es inevitable que yo hable también de Rubén Jaramillo. Entonces, por eso yo te comentaba que, si bien no es la segunda parte de México Armado, México Armado explica a qué dio pie o a qué dio lugar que México sea ahora una república de fosas y cómo la impunidad histórica sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los casos de muertes violentas y de desaparición, pero también de la cadena de complicidades con organizaciones criminales, es lo que ha provocado que en este momento haya más de, digamos que históricamente, más de 300,000 casos de muertes violentas y más de 60,000 casos de desaparición. Entonces, yo, digamos que para resumir el hilo conductor de los dos libros, diría que la historia de México puede contarse a través de sus expresiones subversivas y de los saldos de estas expresiones subversivas. Vale, Laura, pues ahí queda dicho, nada, ya ponemos fin, si te parece, a la entrevista. Darte las gracias por aguantarnos y por toda la lata que te hemos dado y por dedicarnos tanta atención a un medio aquí, a miles de kilómetros de donde resides. Eso, gracias. No, Pablo, pues al contrario, gracias a ti por el interés en mirar lo que está pasando en este país y en visibilizar mi obra allá. Y pues saludos a tu audiencia desde México y pues muy contenta de haber estado en este espacio. La metralla en la mano, un herido muy cercano, la masacre no termina, una joven no respira, una lluvia de granadas, muchas vidas destrozadas, aleluya. Gritos mudos que suplican, una tierra que palpita, los recuerdos mutilados. Bueno, pues ahí quedaba la entrevista a Laura Castellanos a propósito de su libro México Armado, que podéis encontrar en la biblioteca de Radio Cuca. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión. Si nada lo impide, dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un abrazo y salud. Unas madres que se juntan, asesinos que preguntan, aleluya. Unos pasos sin destino por 40,000 caminos, un espanto disonante, el infierno en un instante, rojas flores sin su tumba, siempre nunca, nunca, nunca, aleluya. estas son las cosas que me hacen repudiar al gobierno loco del fascista y a Sordaz. Muera Tabo, muera Tabo, aleluya. Muera Tabo, muera Tabo, aleluya. Razón de la locura, una luz de luna oscura, hay disparos en la noche, unas voces que se rompen, una llama que se apaga, una vida que se acaba, aleluya. Una madre que se espanta, tengo seca la garganta, el color de tiempo muerto, un mañana siempre incierto, hay sudor en nuestra mente, el dolor de tanta gente, aleluya. Reloj sin manecillas, mucha gente de rodillas, unas luces de bengala, el fragor de la metralla, una lluvia sobre el alma, un incendio en las entrañas, aleluya. Hay silencio más no olvido, un hijo que se ha perdido, corre sangre por el suelo, es fiesta de granaderos, estudiantes maltratados, los derechos pisoteados, aleluya. Estas son las cosas que me hacen repudiar al gobierno loco del fascista Díaz Ordaz. Muera Tabo, muera Tabo, aleluya. Muera Tabo, aleluya.